¿Cómo? Entonces, estas ideas pueden darle una pista. Las ideas le darán una pista de lo que es sentirse bien. Sí. Y las pistas son... Primera idea. Sí. Las primeras tienen que ver con el cuidado personal. Primero, darse... Oh, ah, espere, lea más. Darse un largo baño en la bañera. Extraordinario. Es para una idea, pero brillante. Sí. ¿Cómo no se me ocurrió hace 20 años? Sí. Sí. Por lo menos hace varios segundo, días. Segundo, ponerse una prenda atractiva. Ya me lo arruinó. Sí. Porque darse un baño con una prenda atractiva sí. Es contraproducente. Y a una cosa por vez, señora. Sí, señora. Venga mi prenda. Después, no, creo que es en forma sucesiva ahora que estoy pensando. Claro. Pues dice, comprarse crema, perfume, maquillaje, todo. Claro. La farmacia, desnudo. O mejor todavía, mojado. Una prenda atractiva, pero mojado. Y le dice, deme un frasco de crema, un frasco de perfume, maquillaje. Bueno, ahora sí, canción. ¿La crema para qué la quiere? ¿A usted qué le importa? No, no importa. Pero sí, ¿por qué? Para ser feliz, señor. Listo. Después, quiere un salón de belleza y la crema la lleva usted. Claro. Darse un masaje. Y mire, de 5 ideas, 2 implican darse. Creo que conozco ese libro. Tiene que estar dando una idea a usted que preguntaba qué era la felicidad. La crema. Después, use lencería, subgerente. Ah, señor. ¿Cómo? Use lencería, subgerente. Sugerente. Si usted es subgerente, qué lindo. Le convendrá usar lencería para quedar bien incluso ante el gerente. Claro. Mire el sugerente Victorio Secret, como que bien que está. Bien. Que sugiera. Después, hobbies. Sí. Los hobbies. Los hobbies son comprar cosas nuevas. Comprar crema, lencería, coleccionar objetos. ¡Ah! ¡Qué horrible! Esa es la mejor manera de garantizar la desdicha para siempre. Cajas de fósforo. Usted empieza a faltar una figurita del álbum y se suicida. No, además que... ¿Por qué se suicidó? Le preguntan. Porque no pueden llenar el álbum. García Cambó, me faltaba. Yo era feliz hasta que empecé a juntar... Tarosta. Pucho. Disculpe que se lo diga crudamente. Ah, sí. Estamos hablando de la felicidad. Sí. Pero la colección de objetos no acaba. Y por eso, señor... Porque siempre surgen nuevos objetos y nuevos... No usted, crea, la colección de figuritas de Tarosta tiene 270 sí, y 200... Sí, son las figuritas. Y usted lo enllena el álbum y lo enllenó para siempre. Si colecciona antigüedades, aquí le surgen todos los años antigüedades nuevas. No, pero acá le... Incluso las novedades se van convirtiendo en antigüedades. Acá le recomiendan objetos, por ejemplo... Sobrecitos de azúcar. Ah. ¿Cómo voy a coleccionar sobrecitos de azúcar? Sí. ¿Usted cree que estoy loco? Sí. ¿Cómo quiere que sea feliz y loco al mismo tiempo? Yo tenía un grupo de amigos. ¿Coleccionaba amigos? No. Bueno, locos. Sí. ¿Y los coleccionó todos o les quedó faltando alguno? Uno que decía, la di la colección. Porque en general después se da. Y este es para lo que decíamos antes, dar. Pero había uno que coleccionaba sobrecitos de azúcar. Y el tipo... se los di todos a mis hijos. ¿Los sobrecitos? No, los amigos. Venían con frases los amigos también, ¿no? Sí. Cada uno con la suya. Y el tipo entraba a los bares solamente para pedir el sobrecito de azúcar, que antes eran más diversos, como no todos. Se lo daban, no se lo daban, incluso lo tenían atado. Los mojaba el café con leche. Yo he visto, ¿se acuerdan? Creo que era en Córdoba, aunque usted no venía a Córdoba. No, yo con el bar, razón personal. Venían unos sobrecitos de azúcar, ¿se acuerda su prima? No, me acuerdo de los sordos, usted no iba. Que tenían escritos unos desatinos, que no se podían creer, con... Pretensiones de paradoja. ¿De paradoja? No, ni siquiera aforismo, no. No, no, no. Ojalá fueran como será la laguna que el charco la pero no era. Eso está lindo para poner. Y había algunos de paisajes de Argentina que eran muy difíciles de identificar. Con tres trazos. Claro, o sea, excusado del bar Atalaya. Cuatro trazos. Tres trazos y mal impreso, los colores, digo, cuando sí, están de fuera de registro y así. Bueno. Todo eso en un sobrecito. Nosotros somos auspiciados por el bar Atalaya y por el restaurante Babieca, como ya se sabe, ¿no? Después, bueno, otras cosas. ¿No le gustó coleccionar objetos? No. Dice, recicle objetos antiguos. ¿Qué significa? Vale, los que coleccionó, les da una vuelta de tuerca. ¿Sí, no tiene tuerca? ¿Coleccionaba tornillos? Claro. Recicle literalmente. Por ejemplo, usted coleccionaba sobrecitos de azúcar, ahí está. Ahí está. Entonces, con esos sobrecitos se cansó. Me cansé. Se cansó, dijo, mi vida va en otra dirección. Sí, me falta un tornillo. Entonces dice, voy a hacer ahora jarrones de sobrecitos de azúcar. Ese piro en serio. Qué divino, Y los pegue, los regala o los vende. Bueno, acá dice otra cosa. Mirá. Anotarse en ese curso que hace tiempo posterga. ¿Cuál? Sí. ¿Qué es hace tiempo posterga? ¿Un curso? No. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a anotarme en el curso hace tiempo posterga. ¿Qué es? Bueno, es lo que usted tiene postergado. Te dije. Ah. Un placer postergado. Dígame un placer postergado. Todo. Empiece por uno. La lista debe tener. Uno. A mí me gustan los placeres postergados, señor. Pero ahora no hago más que postergados. Bueno, llegó al lugar indicado, porque aquí... Buenas tardes. Buenas tardes, nos dedicamos a placer. Me vengo a anotar para ese placer que hace tiempo postergo. Muy bien, por ejemplo, un curso de botánica. Eso no es un placer que hace tiempo. Eso es una perversión. Sino más bien un mal que estoy tratando de evitar. Donde la procrastinación es... Se da algún gusto de hacer algo que esté totalmente fuera de lo habitual de su vida. Me gustó eso, ¿eh? Algo... Trabajar. Quiero hacer lo que está fuera de lo habitual de mi vida. Y bueno, pero entonces... Si no lo hago es porque no me gusta, señor. No, Es hacer cosas raras como usted, ¿no? No, señor. Pero hay cosas que no hace... Acá vienen los infelices a los cursos, no vienen los felices. Más infeliz era vos. Los felices están disfrutando. Ya veo. Quieren y prosperan. Manga de sobones, ¿cómo son? Mi sueño postergado era dar estos cursos, señor. Sí, ya me parece. Sí. Tomar clase de baile, dice aquí. Claro. ¿Por qué no hace tap? ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué no acepto? No, ¿por qué no hace tap? Y bueno, usted habla mal, pero yo escribo bien. O una danza exótica. Una cosa mía, recordar viajes o anécdotas. Sí, me voy a poner anécdota. A recordar viajes o anécdotas. Un curso. Mejor todavía, para hacer las dos cosas, voy a recordar anécdotas que me sucedieron en viaje. Un día me desgracié en el 123. No, señor, viajes de placer. Y no sabe el placer. La gente aplaude. A ver. Podemos buscar fotos, objetos que lo remitan a aquellas circunstancias. Bueno, azúcar. Vamos a mirar fotos por radio. Bueno, miremos diapositivas. Bueno, aquí yo. ¿Este sos vos? No, este sos vos. Ah. ¿Quién es este señor? No es su señor, es Dorio. Ah, mirá Dorio. Sí, vos viste. Una foto, parece mentira, ¿eh? Mm. Parece que mentira. Parece que fue ayer que lo hubiéramos sacado. Fue ayer. Ah, fue ayer. Después, arreglar un encuentro con alguien. Ah. Ir al cine un día de semana. ¿Un día por semana o un día de semana? Las dos cosas. Todos los días son de semana. Usted se refiere a que no sea ni sábado ni domingo. No, que no sea ni sábado ni domingo. A mí me gusta ir al cine solo, sentarme en el fondo y esperar. Que sigue un placer postergado. Pero ¿qué espera, señor? Que una dama se me siente al lado o y encima. Me dice, tan solo. Pero... No. Se va a quedar esperando. Vine con aquella señora que está allá adelante. Pero nos peleamos. No, se refiere a que usted puede ir un martes a la primera función del cine. ¿Para qué? ¿Cuál es la primera función del cine? Depende en qué cine. A la mañana, buenas tardes. Buenas tardes. ¿A qué hora dan la primera función acá en este cine? A las 3 de la tarde. En el cine Gran Bijou, por ejemplo. 3 de la tarde, damos la primera función. ¿Y viene alguien? Lo dice de nuevo. Porque... ¿No está queriendo enfatizar o...? ¿O lo está tomando por quedo? No, porque veo que usted en su rostro, Leo... Sí. En rostra. ¿Qué lee en mi rostro? Sí, que no ha reaccionado frente a... Hubiera dicho, entonces voy a sacar una entrada. O un ademán, o un gesto, enarcar la cesta. Un gesto ¿Qué le parece este? No, señor. Un directo a corte. Así que abriste a las 3 de la tarde. Mira. Bueno. Ando llevando. Mira lo que te hace el alemán. Voy a llamar. ¿Eso es su plaza postergado? Burlarse de un empleado de... Que lo merece. Es un placer. ¿Usted es empleado o es el dueño? De yo soy empleado de señor Mijón. Y no doy más. Doy más de placeres postergados. Estoy... trabajo 16 horas. Hay que darle, señor. El cine solo abre 10. Y yo trabajo... ¿Le duele la cabeza de tanto mirar la guerra y la paz todo el día? Sí, no sale repitiendo cosas como mañana será otro día y este... No, yo de lo que tengo Tócala que decir de nuevo. Disfrute la función. Disfrute la función. ¿Pero eso en qué película está? No, en todas. Digo, frases de películas. Señor. No, frases de películas. Este es el vale la pena estar vivo. ¿Esa es una película? ¿Usted qué película es? Sí. La frase está incompleta. Ah, falta una chica, la frase, recuerdo, sí. Arteche. ¿Qué? Ajá. ¿No se acuerda de Arteche? Es una película japonesa. ¿Se acuerdan de Arteche algunos? Sí. Arteche, una película de Kagemusha, sí, lindo. No, señor. Le estoy hablando de cine argentino, porque es una sala de cine argentino. Carne sobre carne, bueno, me acuerdo. Bueno, otra cosa. Ir al parque, a la playa, a la montaña, a cualquier lugar en realidad. Ir simplemente. Y que le quede cerca de donde vive. No necesariamente. Una tontería. ¿Usted dónde va, por ejemplo? Para hacer ¿Es feliz. ¿Feliz cuando va a los lugares cerca de donde vive? No, yo justamente vivo en un lugar espantoso. Claro. En ese caso mejor ir lejos. Cambiar un poco de... Sí, pero me queda lejos y lejos. Claro. Bueno, pero ¿qué le falta? ¿Tiempo o le falta dinero para irse lejos? Me falta... Todo, me falta todo. Me falta tiempo, falta fuerza psíquica. Voluntad. Voluntad. Bueno, pero acá se trata de empujar un poco la voluntad, ¿no? De poner en movimiento el carro. ¿Cómo se empuja la voluntad? Sí, y el carro igual... Con voluntad. Pan con pan, discúlpeme. Sí, comida de tonto. Con voluntadita. ¿Cómo qué? Te está insultando, negro. Una voluntad pequeña, una chispa. ¿Sabe cómo actúa la voluntad? ¿Cómo? No, buenas tardes. Buenas tardes. Es por combustión. Me parecía, porque a mí únicamente que me prendan fuego y me sacan de la cama. Levantate la catrera que voy a quemar el colchón. Salí yo pelado. Usted lo que tiene que hacer es generar una chispa. ¿Para qué? Y la chispa le enciende la llama de la voluntad. Pero usted era la chispa. ¿Cómo genera la chispa? Yo la vi esa película. Hermosa. ¿Cómo era? Se ve que tiene sensibilidad argentina. Cinéfilo, ¿qué? Genera una chispa y dice, bueno, ¿con qué cosas fricciono? No, señor, no cuente yo conmigo. Con mi señora esposa, Bueno, pero no, señor. Los días de semana. Se saca le hablo. Porque los días de fin de semana vamos al cine. Son de guardar. Le digo metafóricamente, ¿con qué cosas usted genera chispa para entrar en combustión y prender pues el motor? El talón sobre la mano. Una de las cosas que me gustan es esta, que dice aquí. Andar a caballo. Recorrer galerías de arte. O las dos cosas juntas, o sea, recorrer galerías de arte a caballo. A ganar la vida, mira. Claro, usted entra en una galería de arte montado en un alazán y es otra cosa. Es otra cosa, sí. Hay que tener cuidado porque... Las obras se dañan. Las obras se dañan particularmente si se las quiere comer el alazán tostado. Sí, hay algunas obras... Sobras. Cuidado con los paisajes rurales. Claro. Porque viene el alazán y se lo morde. Los cuadros ingleses, esos de cacería, lo ponen como loco. Salen inmediatamente. No, además, hay artistas performáticos. Hay de todo en el arte, claro. Que montan, por ejemplo, cubos de heno. No, yo monto alazanes. No, bueno, señor. ¿Y qué hace con tanta sal de fruta? Montan ¿no? artísticamente los cubos de heno. Ah, sí, yo también. Tiene que ver. No. Usted tendría que verlos, mire. Y los colocan, por ejemplo, en Arteba, ahora que fue hace poco Arteba. Sí, Arteba, como quien dice agua va. No, señor. Como quien arroja agua al pozo. La muestra de las galerías de arte más importantes. ¿De las galerías? De las galerías de arte más importantes de Buenos Aires. Buenas tardes. América Latina. Sí. Aquí donde me ven, Bueno, bien usted... montado. ¿Qué se puede, qué obras se pueden montar aquí? Bueno, aquí como ve ya han montado. Sí, sí, se conoce la Olimpiada. Ya veo, ya veo. Buenas tardes, señorita. Aquí anduvo gente. La obra Sobra tiempo. ¿Sobra tiempo se llama la obra? Sobra tiempo. ¿Es una obra de teatro o una muestra? No, es una obra performática. Ah, o sea, que consiste es una en... performance. Exacto. ¿Y la obra? En... O sea que quedan vuelta el... a ver quién hace menos la milla. Consiste en los cubos estos de heno. Sí, ya ¿otra vez? Apilados de tal manera que usted, según cómo los recorra, ve una cama o ve... Es lo que ve siempre en todas partes él, ¿no? Pero... otra cama, claro, ¿vio? Pero del otro lado. Es una especie de hipnosis. Y esto es... a partir es... de heno. Un ataque cerebral, más bien. El arte no se explica, señor. Si usted no vibra... no se explica si usted no lo entiende. A usted no le encendió la chispa. Señor, ¿cuánto sale lo de... usted... ¿cuánto sale la sal de fruta esa que vende ahí en bloque usted? Si usted no vibra con este arte... no, la verdad no, la no. Y bueno, entonces va a otra galería de arte. Ahora lo que no puede es entrar acá con el caballo, porque se hay me come que la está obra. Sobre el subterráneo, justamente. Es el chiste. ¿Y dejan entrar montados a, las, a los seres humanos? No, ¿y con carruajes solamente tampoco, para no incurrir en el anacunuto? No, señor. No, no, porque... ¿y de menos que usted constituya en su montaje... la propia obra de arte. La propia obra. ¿A qué me tiene? A bordo de mi alazán. Es el ecuestre. Pero, ¿y qué es esta obra de sujeto montado a caballo? Así se llama. Así. Sujeto montado a caballo. El sujeto vengo a ser yo, sí. Y el caballo, el caballo. Claro, es una naturaleza el caballo viva. Se llama himself. Ahora, sí, para que usted pueda permanecer en ese estado, o sea, digo, montado. Montado. Sí, sí, lo tiene ahí. Hay que lo considerar montado, ¿no? Como un estado. Claro. Aquí en Arte Va, no se puede bajar nunca del caballo mientras la muestra. La muestra continúa y continúa días y días. ¿No? Días y días, son dos semanas. Bueno, tal como hacían los gauchos, que por ahí no se bajaban del caballo. O mejor todavía, los tuareg. Los tuareg se no decía, subían por la vía caballos. Porque no tenían caballos. Bueno, sí, está bien, señor, pero estamos hablando solamente aquí. Tenían camellos y automóviles de la París Dakar. Capturados en el camino. Escúcheme, yo no tengo problema en quedarme montado y en esta pose. Es claro, como le explicamos al caballo, ¿no? Pero claro, ¿cómo le explicamos al caballo que se quede, claro. Esto se queda, porque no, no, no, esto lo tiene que haber previsto. ¿El caballo? El caballo y, digamos, todo lo que puede ocurrirle al caballo. Ah, no le pasa muchas cosas al caballo si uno lo quiere. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el récord mundial montando? Montando un caballo. ¿Se refiere a tiempo? Porque camellos deben... camellos sí, sí, claro. ¿A tiempo o a distancia? No, ¿a qué quiere que me refiere? No, a distancia, puede ser. A distancia tenemos a Gato y Mancha, que todavía viven. A tiempo, el récord mundial de montada. De montada es de 16 días. ¿Cuánto? 16 días. No, señor, por favor. ¿Desde dónde hasta dónde? Vos estaba parado nomás. No, estaba ahí. Si era tiempo, no era necesario que fuera ninguna parte. Claro, esta es una callecita. Yo bato el récord, discúlpeme la expresión. Sí. Aquí parado, que es donde más cómodo está el equino. No, pero no es lo mismo montar en pelo. No, y no, estar sobrio, por supuesto. No es lo mismo un caballo embalsamado. Bueno, sí, como los que hay en la puerta de las parrillas. Claro. Haciendo. Ese debe ser el récord, ahí en la callecita. Claro. El niño quedado. No, tiene que ser el movimiento, con la rienda. Y vivo, el caballo vivo. Vivo, vivo, caballo vivo. Montando un caballo muerto parece una adivinanza. La pampa legendaria donde relincha el peludo. Bueno, pero no hemos hecho feliz a ninguna... ¿Ninguna qué? Ninguna oyente del programa, nada con esos consejos. A nadie, usted ha dado... realmente. Incluso llegó el tiempo de ir terminando. Arte Va. Claro, llega el tiempo lista, del final. Y aquí estamos. Esto y se nota nos faltan después, todavía 53. Resistencia. Hay 53 cosas sí, para hacer. Sí, sí. Bueno, podemos la última, la número 100 es remar en bote. Ah. Así que vaya, cuando llegó ahí, ya, cuando ve alguien remando en bote, es que ya anduvo mal 99 veces. El 81 es resolver acertijo. Ah, escuché lo que te dijo. Estirarse en la 95. La tener sexo es la 53. ¡Ey! O la 95. No, la 53. Bueno, bañar a su mascota. Decir te amo recién viene en el 78. Ah, después de tener sexo. Sí, sí, pero mucho antes, después. Antes de 25. Incluso con otra persona. Y después de resolver el acertijo también. Sí. Señor. ¿Qué es esto? Un bote. Tener sexo. Bueno, mire, no me gustó nada de eso. No, la verdad es que no, fue todo muy horrible. Mejor colecciono sobrecitos de azúcar. Vamos a hacer una breve pausa y luego pasaremos al Sordo Vansé con el regreso, el temido regreso de Manuel Moreira y nuestra guitarra. Adelante. Pausa.